se dice de sonidos que invaden nuestro corazón, metiéndose en nuestro cuerpo para hacernos bailar. Logramos ensamblar ritmos musicales que nuestro público gusta, disfruta. 40 años haciendo bailar a muchas generaciones. Hoy volvemos a meternos de lleno en los oídos más exquisitos. Le dedicamos nuestra vida a la música. Soñamos con nuestra gente. Y hoy, más que nunca, 40 años con Grupo Alegría, juntos.